Se llama Bienvenidos a Jalisco, Javier Rosas y su artillería pesada, y esta es la ley de la selva en vivo. ¡Suéltela, viejo! Bienvenidos a la tierra del tequila. Bienvenidos a Jalisco, sí señor, donde reina el mariachi y todo eso, donde gobiernan cuatro letras de suspenso. Bienvenidos sean todos a los terrenos de México. Por andar por aquí hay que mantener la precaución, pa' faltarme el respeto hay que tener mucho valor. Procure no meterse a las patadas con Sansón, por patria y en Zapopan lo reportan en convoy. Traen el cero en la pechera de nueva generación. Ahorita es mi cumpleaños y me quiero festejar, pero traigan sus gallos por si quieren apostar. Esa es mi diversión, mi hobby, mi pasión, porque un gallo muere en la raya, pero muere con honor. Y de Michoacán a Jalisco, y de Jalisco hasta Los Ángeles, California, compadre. Me agüita que mi niño no se encuentre aquí conmigo, me enoja que el gobierno quiera pasarse de vivo. Les dije por las buenas, aquí tienen a un amigo, el que le busque encuentre, el que se lleva si aguanta. Si ya los golpeé muy fuerte pa' que se meten conmigo. En una motocross de mi granja hacia Chapala, pa' relajarme un poco en la brindada hasta Vallarta, pa' proteger mi vida cargo una 38 escuadra, pa' respirar buen aire en mis tierras michoacanas. Y para mujeres bellas no hay como Guadalajara. Ahorita es mi cumpleaños y me quiero festejar, pero traigan sus gallos por si quieren apostar. Esa es mi diversión, mi hobby, mi pasión, porque un gallo muere en la raya, pero muere con honor. Y así nos vamos, Javier Rosa, compadre. Y esta es la ley de la selva.